Según Omaha News, periódico digital de Sudcorea, más de 1.500 ciudadanos de Gimcheon de la provincia de Gyeongsang del Norte sostuvieron el día primero el acto de las velas en la plaza de la estación ferroviaria de Gimcheon para condenar al Ministerio de Defensa Nacional títere que intenta ubicar a toda costa, SAD. Por otra parte, según otro rotativo digital surcoreano Voz del Pueblo, Bonbulgyo, entidad religiosa, publicó el día 5 una declaración en que expresó la voluntad de frustrar infaliblemente, aunando la fuerza de los religiosos, el intento de las autoridades de emplazar SAD.